me tragan. Pero a mí no me importa qué quieren ustedes que hagan. Me patan a madrazo los que se creen ricachones y ladran como perros y les faltan pantalones. Yo no me igualo con ellos, yo no conozco la ira, y tan solo yo le pido a mi Dios que los bendiga. Yo no me igualo con ellos, yo no conozco la ira, y tan solo yo le pido a mi Dios que los bendiga. Dice el diario El Tiempo: presidente Petro no cumple orden del Consejo de Estado y transmite por canales nacionales Consejo de Ministros. Y aquí llegó el corito, el que los pone a volar a todos. Como dice, que viva Petro. Que viva Petro y huepucha, aunque a muchos no les gusta. Que viva Petro y huepucha, aunque a muchos no les gusta. Que viva Petro y huepucha, aunque a muchos no les gusta. Que viva Petro y huepucha, aunque a muchos no les gusta. Y para que lo bailen los cabizos y los resguardos de Colombia entera. Que viva Petro, carajo. Esto dice que viva Petro, carajo. Esto dice que viva Petro, carajo. Esto dice que viva Petro, carajo. Su misión fundamental es la verdad, señores del tiempo. O señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que nos está vendiendo 1.800.000 millones de pesos guardaditos en sus bancos porque no hizo la carretera de Lobo Guerrero. Que viva Petro y huepucha, aunque a muchos no les gusta. Que viva Petro y huepucha, aunque a muchos no les gusta. Que viva Petro y huepucha, aunque a muchos no les gusta. Que viva Petro y huepucha, aunque a muchos no les gusta. Y que viva Petro, que hijuepuchicas.